El pasado viernes se desarrolló en la hermana ciudad de Encarnación la segunda reunión binacional de ministros y gobernadores de la frontera común. Estaba prevista la presencia del presidente Mauricio Macri y su par paraguayo Horacio Cartes, pero se impuso la naturaleza. Una intensa tormenta pospuso los vuelos desde Buenos Aires y desde Asunción. No hubo cumbre. Sin embargo, los gobernadores de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes y sus pares de departamentos paraguayos limítrofes con Argentina debatieron una agenda común. Así lo resumió el gobernador misionero Hugo Pasalacqua. Tuvimos la oportunidad de juntarnos con el canciller paraguayo, todos los gobernadores de Paraguay y los gobernadores de Argentina que son limítrofes con el Paraguay, y bueno, que algunos planteando sus necesidades, su visión, que básicamente son coincidentes, digamos, que mayor integración, mayor conectividad en todo sentido, básicamente el tema puentes. La conectividad a través de puentes fue el pedido mayoritario. El gobernador del estado paraguayo de Itapúa, Luis Roberto Neiti, mencionó algunas de las propuestas. Parte de los gobernadores se habla de la necesidad de construcción de infraestructura, puentes, en el caso de Itapúa, El Dorado con Mayor Otaño, a fin de, y justamente hay una misión del Banco Interamericano de Desarrollo, el martes va a estar el 29, concretando lo que se estableció ya en el primer encuentro de ministros y gobernadores que se hizo en Buenos Aires. El próximo martes 29 nos convocan para una audiencia pública ya sobre ese puente. Otro pedido es el puente que va a unir Candelaria, Misiones Argentina, con Campichuelo, Camburetá y Tapúa. En la zona de Misiones Paraguay y Corrientes, ellos están pidiendo el paso a través de la represa hidroeléctrica Yaceretá. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.